Okay. Primero es un breve resumen para explicar las diferencias o las características propias de C que no teníamos en PSINT. Primero, se los expliqué, C principalmente tiene 5 instrucciones, 6 si acaso básicas. Y dentro de esas instrucciones básicas no está mandar mensajes a la pantalla, no está leer cosas desde el teclado. Todo eso requiere bibliotecas aparte, ¿sí? O sea, o programas aparte que no son propios de C. Algunos de ellos, por las características de C, inclusive algunos de los programas que se pueden incluir están escritos en ensamblador. ¿Sí? Eso es lo que pasa mucho con C. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo necesito alguna funcionalidad que no está escrita en C, se incluyen bibliotecas. ¿Cómo? Con con incluso. ¿Sí? Hay muchísimas bibliotecas, hay inclusive bibliotecas para hacer interfaces gráficas. O sea, no hay que pensar en C como un programa, como un lenguaje de programación que solo sirve para hacer cosas tipo texto. De hecho, una buena parte de Windows está escrito en C. Casi todo Linux está escrito en C, Mac OS X está escrito en C, con todo y la interfaz gráfica, ¿sí? Lo que hace volar las ventanas y las armas está escrito en C, porque hay muchas de esas bibliotecas, se dice que es fácilmente extensible mediante bibliotecas. Después, todo programa en C empieza con una que se conoce como función principal, de ahí su nombre. ¿Sí? De ahí su nombre, porque main en inglés es principal. Sí, es importante. Tengo que preguntar. ¿Por qué los paréntesis? Porque yo puedo ejecutar un programa en C desde consola. Por ejemplo, decirle con cuál se ejecuta. No me acuerdo con cuál se ejecuta en Windows, pero le dices en Linux le das el nombre del programa, haz de cuenta que se llama Hola Mundo. Y a lo mejor este Hola Mundo te va a hacer, el cálculo de algún porcentaje. Adelante de lo que tú ejecutes en línea de comando, le puedes poner lo que se conoce como parámetros. Entonces tú le puedes decir, quiero que me calcules el factorial de 10. Y en lugar de que te lo pida, lo toma de aquí. Cuando tú lo ejecutas en línea de comando. Bueno, sí entienden lo que es línea de comando, ¿no? Que le teclean cosas, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Uriel. A ver. Perdón. Y aquí están las tuyas. Sí. Aquí están las tuyas. Sí. Sí, así como cuando teclean en el prompt de la línea de comandos que le teclean cosas, entonces adelantito le pueden tomar. Y entonces, estos paréntesis, yo aquí pondría la variable que corresponde. Si nada más es uno, pues pondría uno. Si son dos, pues pondría dos. De forma correspondiente a lo que yo pueda tecleando. Aquí los debo de teclear separados por espacios. Para nuestros usos y para fines didácticos esto no es muy frecuente, ¿sí? Por eso casi siempre todos los que hagan ustedes nada más van a tener el paréntesis que se abre y que se cierra. Otra característica es que cualquier programa en C puede ser llamado por otro programa en C y le regresa el resultado. Cuando un programa en C no es llamado por otro programa en C, casi siempre la norma es que le agregues esto. Voice main. Voice es el tipo de función. le estás diciendo o les estamos indicando con esto que no regresa ningún resultado a nadie. Normalmente así se pone. Yo no se los puse para que no generar todavía más confusión, porque eso es ya como un curso de ¿cómo se llama? Pues no digamos más profundo, pero sí es un curso donde se vaya a verse. ¿Sí? Nosotros nada más lo estamos viendo como complemento de algoritmos. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí, en realidad, donde yo pongo el main, que bueno, lo puse ahí nada más para darle espacio a alguien. ¿Sí? Ya ven que nosotros le poníamos nombre de proceso, inicio proceso y fin proceso. Aquí casi todos esos inicios y fines se delimitan por medio de llaves. ¿Sí? Entonces aquí, para decir que inicia, yo le pongo una llave acá. Y otra llave al final, cuando cabe realmente. Por eso es que ven en ese programa, en el que tiene una llave aquí y otra llave acá. Quiere decir que este programa abarca desde aquí hasta acá. ¿Sí? Yo la puedo poner ahí o la puedo poner acá, ¿no? Puede ser. El chiste es que abre y que cierre, y que siempre abre y cierre, ¿no? Porque se puede confundir con... así como nosotros teníamos el pin fino, ahora va a ser una llave. Ahorita lo vamos a ver en el resto de las instrucciones. Y ya después lo siguiente que debería de ir realmente es un printf hola mundo. Print, me faltó la T. ¿Y cómo se termina? Con punto y coma. ¿Sí? A ver, es que no se la puse con toda intención. Realmente así podría ir. Lo demás que le puse del char espera, por lo mientras no le hagan caso, fue un truco que hice para que pudieran ver la pantalla, porque si no, no iban a ver nada, para que se detuviera y la pudiéramos ver. Realmente así debería de ir. Print, en español quiere decir algo así como imprimir. ¿Sí? Antiguamente, pues, creo que ya se los había explicado, ¿a dónde se imprimía? A papel, no había tantas pantallas, ¿no? Ahora, ¿a dónde se imprime? A la pantalla. Archivo, imprime archivo. Sí, pero ahora pues ya acepta textos. Esta función fue cambiando. En C se conocen como funciones. ¿Sí? Este en realidad, si yo lo viera, es otro programa en C. Sí, este es otro programa escrito en C que debe de ser algo así como main, pero debe de ser void y debe de aquí de recibir un parámetro que debe de ser char, algo así, y por aquí debe de recibir un nombre que debe de ser printf. Sí, eso es otro programa en C. ¿Que dónde está este programa en C? Aquí, en esta. Esta es una biblioteca que tiene un montón de programas. Es una biblioteca tal cual. Cuando yo quiero hacer cosas especializadas, las tomo de aquí. ¿Esto qué significa? Estándar, input, output. Vamos a ponerlo. Ese hubiera sido el primer programa. Y después... me faltó el único detalle. Así debería de haber salido. ¿Cómo hubiera salido en la pantalla? Hubiera salido así. Hola mundo. Y el cursor... Sí, bueno, el cursor es donde podemos seguir escribiendo. Así se conoce. Se hubiera quedado aquí. ¿Sí? Se le agrega la diagonal N para que salte de renglón, este es un carácter de control, ¿sí? Hay, por ejemplo, este provoca que el cursor pase de aquí para acá. A ver, Miguel. O sea, provoca que el cursor pase de aquí para acá. Hay otra que se llama diagonal, que es L, que lo que hace es dejar el cursor aquí, ¿sí? Esta, la diagonal de N, significa nueva línea, y esta nada más es línea de abajo. No, es que se queda donde se haya quedado la última letra. O sea, en lugar de haberse quedado aquí, se queda en la línea de abajo en esa posición. No se regresa al principio, por decir. ¿Perdón? Con L. Y como ese hay muchos, ¿no? Que indican diferentes. Hay uno que da tabulaciones. Sí, las tabulaciones que son normalmente de 5 espacios. Entonces pone una tabulación y lo siguiente lo imprime acá. ¿Cuál es el que sigue? Vamos al que sigue. O la escuela. Aquí ya va lo del escaneje. Primero, bueno, voy a describirlo con uno, así me acabo todos los demás. Char es un tipo de variable. Más adelante, creo que por ahí del punto, tipo de datos, es un... lo vamos a ver en el punto 4, más a detalle. Pero hay diferentes tipos de datos. Aquí en C, en PCI no importaba. Yo podía ocupar la variable y ponerle texto, podía ponerle números, podía ponerle lo que quisiera. Aquí no. En C sí le tengo que decir qué tipo de dato le voy a meter a cada variable. ¿Sí? Hay, por ejemplo, chars. Los tres principales chars. Enteros, o sea, sin decimales, y con decimales, que se conocen como flotantes, ¿sí? Porque puede ser el punto flotante, puede ser el número de decimales que desee, de ahí bien. Son los tres tipos principales, de todos modos, ahorita vamos a ver la lista de todos los básicos. Y a continuación, de que declaro el tipo de dato, digo el nombre de la variable. En PCI no necesitábamos de decir que íbamos a ocupar una variable, simplemente la ocupábamos y ya. Aquí sí. Y vamos a probar nada más con uno. Nombre. Le estoy diciendo que es nombre y que es de tipo cadena de caracteres, o sea que puede tener letras. ¿Sí? Esto, como a qué les recuerda, esta declaración. Los arreglos, así es. Estamos declarando un arreglo. ¿Sí? En realidad no hay un tipo de variable en C que pueda contener 100 o 200 caracteres. Yo le tengo que decir. Si lo dejamos así, como no es un arreglo, nada más puede contener un elemento. Da por entendido que nada más puede contener un elemento, o sea, una letra. ¿Sí? Poniéndolo así, le estamos diciendo, puedes tener hasta 30 letras. ¿Y qué es lo que hace C? Sí, los espacios cuentan. Todo, lo que pasa es que en cada uno de esos elementos del arreglo va a meter una letra, un código ASCII. Y el espacio tiene su código ASCII. ¿Sí? Lo que va a hacer es va a apartar un espacio en memoria, por decirlo, van a venir así, de 30. Y si yo le pongo, por ejemplo, Leonardo, en cada elemento del arreglo va a poner una letra. ¿En cada espacio? Así es. Si cada elemento del arreglo mete uno. Sí, ese es básicamente lo que hace. Por ejemplo, esto es la función donde se declara el número de caracteres que va a tener esta variable. Sí. Bien. Sí. ¿En qué otro programa? ¿Aquí? No, bueno, en otro programa. ¿Lenguaje de programación? Este tipo de lenguajes de programación donde tú debes de declarar los tipos de variables, se dice que son fuertemente tipados. Una mala traducción del inglés, porque viene de type. Pero bien, hay lenguajes de programación que son fuertemente tipados y hay lenguajes de programación que no lo son. ¿En qué otro lenguaje se ocupa? C, C++, C#, Java. Esos son fuertemente tipados. No, que me acuerde así de los populares, PHP, JavaScript. Eso no necesitas declarar el tipo de variable. Simplemente lo asume en base al primer elemento que le guardas. Le pusiste números, a partir de ahí esa variable es numérica. Ya no le puedes meter otro tipo. Eso es lo que hace. Ok. Entonces, seguimos. Voy a ocupar nada más uno. Entonces, lo que hacemos es, bueno, ahora sí ya sabemos cómo funciona esto. Printf, dame tu nombre. Y si se dan cuenta, ahí no tiene el, ¿cómo se llama? La diagonal N. ¿Sí? Y por eso cuando... Exactamente, por esa razón se quedaba ahí. Entonces dice, dame tu nombre, signo de interrogación, y creo que viene un espacio. Todas las instrucciones, así como en PCIN, eso no es desconocido para ustedes, terminan con punto y coma. En C, o sea, las instrucciones pueden ser larguísimas y entonces para visibilidad yo le doy enter y se van a ir acomodando ahí. ¿Sí? Entonces va a decir, dame tu nombre, se va a quedar ahí el cursor esperando a que le teclemos el nombre, ya no se va, nos va a mandar abajo. Se ve un poquito mejor que se quede ahí esperando el nombre. De hecho, ustedes no han visto que las líneas aéreas ocupan un sistema de reserva. ¿No? ¿Nunca lo han visto? Sí. Sí, para capturar. Sí. Y ese sistema de reservas es único en todo el mundo casi. Se llama Sabre. Y ese sistema está hecho en C. Y es el mismo que funciona pues cuando uno va y reserva un boleto que va uno a una agencia de viajes X. Ellos agarran y se conectan a este mismo sistema, al Sabre. Por eso es tan rápido, porque funciona en C. ¿Y de ahí se puede traducir a otro programa? ¿A otro lenguaje de programación? Pues sí, si te das cuenta es lo que estamos haciendo. Aprendimos en PCN y lo estamos pasando a C. O sea, pero tú dices, ¿sin intervención humana? No, sino que tenga ya este imagen. ¿Que salen los datos de ahí? Sí, sí se puede. Eso se explica en la carrera de sistema. Y después ya, ahora el printf es similar al escribir, el scanf es similar al leer. Le doy scanf y le digo el nombre de la variable. ¿Sí? ¿Dónde está? Scanf. Nada más un primer dato. Ahorita les explico este. Nombre. ¿Sí? Scanf, ¿en qué variable lo va a guardar? Entonces lo que le da desde el teclado lo va a guardar en la variable nombre, así, hasta 30. Si le doy más de 30, dependiendo muchas veces del sistema operativo, puede ser que me marque error o puede ser que simplemente el 31avo ya no lo guardo. Pero hay algunos sistemas operativos en donde si te dice error, no acepto más de 30. Te manda ahí un error. Esto que va aquí, es el formato. Yo yo a ScanF le tengo que decir qué es lo que voy a guardar en esta variable. No importando que yo ya haya declarado la variable como char, yo le tengo que decir que voy a leer ese es de string. ¿Sí? Te marcaré. ¿Sí? Siempre le debo indicar, en este caso le estamos diciendo que es, ahorita vamos a ver otros formatos. ¿Sí? Por ahí creo que tiene un scanf donde lee números. No, creo que es más adelante en otro. Ahí veremos otro formato, pero ahí yo le debo de decir, básicamente es el tipo de dato que voy a guardar aquí. ¿Sí? Voy a guardar letras, entonces el correspondiente es por ciento es. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, hay una variable que es este de los dos. ¿Letras o números? No, no hay ningún tipo de variable que acepte los dos. Lo que sucede es que usted... No, el void es solo para regresar valores o no regresar. Ahí le está diciendo que no. No, no hay ninguno. En C no lo hay. A lo mejor hay otros lenguajes donde sí haya, pero en C no lo hay. ¿Por qué? Es que en eso radica su eficiencia. Cuando uno ve cuando se ejecuta un programa en C, se agarra y aparta todo el espacio que va a necesitar. Háganme cuenta que esta es la memoria. Dícese, yo voy a necesitar este espacio. Aquí es donde yo voy a trabajar. ¿Sí? Y en este espacio, hagan de cuenta que en un mini espacio está este char de 30. ¿Sí? Y después juntito viene un entero. Y ahí está, se aparta todo ese lugar. En el momento en que yo agarro y ocupo el 31avo, ya no estoy ocupando un espacio de aquí, estoy invadiendo aquí. ¿Sí? Y y C o el sistema operativo son los que chillan. ¿Por qué? ¿Ven ustedes la famosa pantalla azul? Por eso es. Así es. Porque estoy invadiendo espacios de memoria que no son míos. Si ustedes ven las características de un sistema operativo, es que debe administrar la memoria. Y Windows no lo administra. Así es, por eso sale, porque cada programa va a la memoria. Al final de cuentas, que todo programa debe usar la memoria. Entonces agarra y se aloja aquí, y otro pedacito aquí, y otro pedacito aquí. Entonces el sistema operativo es el encargado de decir, a ti te toca este pedazo, y a ti te toca este pedazo, y quieres invadir para aquí, para allá, y te digo, tú no puedes. Lo que hace Windows es que dice, no, es que pues, invádelo. Y entonces cuando este otro programa busca algo en su espacio de memoria, pues ya el otro lo ocupó, ya no lo encuentra, y marca error. Eso es lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué? Es que a mí, yo cuando tenía Windows 98 en el trabajo, sí, cada rato le pasaba esa pantalla azul, me con un montón de errores. Sí, que hasta te dice reporte error. Ese número que te da es una dirección, se conoce como una dirección de memoria. A final de cuentas, cada espacio de memoria tiene una dirección. Eso era seguramente algún programa que era el que lo estaba haciendo. Uno de todos. Normalmente son los programas que no pasan por el filtro de Windows. Lo que pasa es que Windows en ese aspecto es tan abierto que pues de pronto deja que todos los programas se metan con todo y pues no. No, no es tanto que se ejecuten muchos, se deben de poder ejecutar todos, sino que invaden la memoria. ¿Sí? ¿Y por ejemplo ahí estamos hablando a nivel físico de disco duro? No, cuando hablamos de memoria estamos hablando de la RAM. ¿Sí? La memoria RAM. Aunque sí se recuerdan que, bueno, algún día de esos que me desvié, les dije que cuál era la memoria real, la memoria y la memoria virtual. Les dije que cuando no alcanzaba la memoria RAM, ocupa un pedazo del disco duro, ¿no? No sé cómo se llama en Windows. Se llama, normalmente la bautizan como memoria virtual, pero no sé en el disco duro físicamente cómo esté. Pero eso es lo que pasa, o sea, no le alcanza la memoria, entonces lo que menos usa agarra y lo baja. Eso es parte de la labor del sistema operativo también. Agarra y dice, bajo algo al disco duro, Eso en inglés se llama swap. Entonces bajo al disco duro. Si está haciendo mucho swap, creo que les dije que después por eso sonaba mucho el disco duro, porque está guarda y guarda cosas al disco duro y no debe de ser así. Así es. Vamos a ir. Ese fue el 3. Ese fue el 2. Vamos a irnos directamente al 3. Ahí tiene otras características ya. Interesantes. Creo que el 3 ya tiene if, ¿no? Y ahí ya se va a ver más claramente lo de las llaves. Aquí ya se ve que tengo varios tipos de variables. Un char, que como les había yo dicho, es espera. Ahora sí ya quedó claro. Entonces espera es un char. ¿Y cuántos caracteres puedo ocupar? Si está así, solo uno. Solo uno puedo ocupar. ¿Sí? ¿Tengo qué más? Tengo int, que es respuesta, y centígrados. Y tengo float. ¿Qué conversión? Estos son enteros. Puedo aceptar desde menos 32.767 a 32.777. Salud, según me acuerdo. Float, la característica es que ya acepta decimales. Estos no aceptan. ¿Qué es lo que hace C? Cuando tú puedes almacenar un entero mientras quepa, que diga uno con decimales mientras quepa en un entero, lo que hace es le quita los decimales. ¿Sí? O sea, tú puedes hacer, por ejemplo, respuesta. Igual a conversión. ¿Sí? Como este es entero y este tiene decimales, a este le quita los decimales. Eso es lo que es. Porque aquí nada más puede tener enteros. Ese es el punto. Pero este float, al ser decimal, también tiene mayor capacidad. Creo que puede almacenar números hasta cientos de miles. Y este hasta decenas de miles. Si tú haces una asignación de cientos de miles aquí a decenas de miles, probablemente te marque un error al momento de estarse ejecutando el programa. Sí, eso es lo que pasa. Hay muchas rutinas de conversión. Eso ya es entrar a más detalle de C. Pero uno sí debe de tener cuidado eso. O sea, no puede uno andar mezclando los tipos así indiscriminadamente. Unas cosas son para enteros, otras son... Si quiero pasar de un tipo, una variable de decimales a no decimales, normalmente tengo que explícitamente decirle que lo quiero hacer. Bueno, esa es otra instrucción. Es decir, sé más a detalle. Si se dan cuenta, primero vienen una serie de printfs, ¿sí? Que nada más dan las indicaciones. Es el equivalente que nosotros teníamos en nuestro programa de conversión, que decía escribir, escribir, escribir esto, escribir el otro, y todos tienen al final una diagonal y una N. Quiere decir que los voy a escribir en el renglón de abajo. Y ya después dice, dame la temperatura en grados centígrados, y ahí es donde ya cambia. Viene un primer scanf. Scanf. ¿Sí? Ahora ya cambiamos, no es S, es una I. I es del inglés integer, ¿sí? Integer, ¿sí? ¿Qué quiere decir entero? Sí, es un número entero, es todo lo que quiere decir. Y a continuación le doy esto, respuesta. Y aquí viene lo que tú preguntaste. Ampersand, que ¿por qué poníamos ampersand? ¿Sí te acuerdas por qué? Porque hay un impuesto en la memoria que está especialmente relacionado para esa variable, sí. Sí. Sí. El scanf, así es, aunque pareciera que le ponemos directamente el nombre de la variable, pues por algo lo hicieron así. En C normalmente no se maneja entre funciones nombres de variables. ¿Por qué? Esa sería más bien la pregunta. No manejo nombres de variables. Aquí les voy a decir. Es una explicación algo, pues, ¿qué se puede decir? Esotérica, pero ustedes, como gente de ingeniería y que van a programar en ensamblador, no es tan esotérica y es totalmente relevante y viene al caso. En otros lenguajes de programación, yo, por ejemplo, le puedo decir, puedo tener una función. Recuerden que esto, a final de cuentas, es una función. ¿Qué quiere decir una función? Que esta es un pedazo de programa especializado que va a hacer una acción, una cosa. La diferencia con las palabras reservadas es que este es un programa escrito por alguien que está en esta biblioteca. Tú lo pudiste haber hecho inclusive. Y de hecho, cuando tú instalas C, vienen los fuentes para que tú veas cómo está hecho eso y lo puedes modificar. Sí, tú puedes ponerle que haga otra cosa diferente a la que hace. ¿Qué decías? Scanf en este caso es como leer. Pero aquí les va la explicación de por qué le estoy mandando esto. En otros lenguajes de programación, por ejemplo, ¿esta cómo podría funcionar? Podría funcionar así. No, tiene sprint. Es scanf. Y decirle, vas a leer un entero. Por eso también le tengo que decir que va a leer un entero. No es cierto, no es eso. Vamos a suponer otros lenguajes de programación no tan rigurosos como C. Yo le digo scanf y la variable. Porque en realidad este es el meollo del asunto. Y yo tengo aquí una rutina. Este scanf, al final de cuentas, es un pedazo de código F que recibe la variable. Y a lo mejor lo que hace es, a final de cuentas, un leer variable. Y lo guarda aquí, y aquí mismo lo regresa, y aquí yo lo recibo, ¿sí? Básicamente, vamos a suponer que esto es lo que hace. ¿Todo esto para qué? Llegamos. Variable, a final de cuentas, es un espacio en memoria, ¿sí? Entonces, yo tengo mi pedazo de memoria, ¿sí? Y tengo un pedazo de memoria aquí, vamos a suponer, que en este programa se llama respuesta. ¿Sí? ¿Qué es este? ¿Sí? Aquí es donde yo voy a guardar lo de respuesta. Si yo le mando así, ¿qué es lo que hace en otros lenguajes de programación? ¿Qué creen ustedes que hace con respuesta? Lo que hace es lo siguiente, porque no está tan claro ahí. Lo que hace es, cuando llegue este programa, crea una copia de este pedazo de memoria. ¿Sí? Que ahora se llama variable. ¿Sí? Este programa ya no está trabajando con este pedazo de memoria. Está trabajando con su propio pedazo de memoria, que se llama variable. Y ya al final, cuando termina, copia lo que le capturaron aquí y lo mete acá. ¿Sí? Puede no sonar muy crítico, pero imagínense en un programa de 200, 300 funciones que anda llamando, pues imagínense las llamadas, van a estar copia y copia pedazos de memoria por todos lados, ¿no? Que nada más vas a ocupar para eso. ¿Sí? No sé si queda claro hasta ahí que qué es lo que hace otro lenguaje de programación. Por ejemplo, PHP hace eso. O Java, hace eso, tal cual. ¿Qué hace C? C no hace eso. Porque C está hecho por programadores. Y lo que más les importa a los programadores, y en lo que más echan competencia a los programadores, es en optimizar los recursos de la computadora. Y uno de los que hacen es esto. Entonces, ¿qué sucede cuando yo mando un scanf como está ahí? Que se llama respuesta. Y esto es lo relevante realmente. Yo aquí no le estoy mandando la variable respuesta. Le estoy mandando la dirección donde se encuentra la variable respuesta. A final de cuentas, todos estos espacios de memoria tienen un numerito que se llama dirección. Es de, en realidad, donde están ubicados. Para facilidad del lenguaje de programación se les da un nombre. Pero a final de cuentas es esta respuesta, esta a lo mejor se llama respuesta. Pero ocupa el espacio de memoria 300.004876. Este es el lugar donde está en la memoria. ¿Sí? No sé si estén familiarizados con eso o les estoy hablando algo raro, ¿sí? Esta, la respuesta se pudo haber llamado de otra manera. Se pudo haber llamado de otra manera, yo le puse respuesta, ¿sí? ¿Sí? O sea, la computadora y el procesador, a final de cuentas, trabaja con direcciones de memoria, son números. Sí. Este es el error que nos manda en Windows. En Windows lo que nos aparece el numerito ese es una dirección de memoria. A final de cuentas es una variable, pero es una dirección de memoria. ¿Por qué? Porque el sistema operativo así lo maneja. La memoria es un conjunto de direcciones y cada cajoncito tiene un número que es donde guarda las cosas. Que para facilidad de programación, esos cajoncitos se le dan un nombre de variables, tienen un nombre que es más fácil para nosotros, pero la computadora así lo maneja. Entonces lo que le estoy mandando a este programa no es el valor de la variable, le estoy mandando la dirección donde quiero que me guarde la información. Entonces este programa lo que va a recibir es la dirección de memoria donde yo quiero guardar la información. Dice, tú la quieres guardar, pero no la quieres guardar en una variable que se llama respuesta, tú la quieres guardar en la dirección que ocupa respuesta. No sé si queda... ¿Sí? Bueno, cuando yo le pongo este ampersand, le estoy diciendo que es la dirección de respuesta. Este simbolito que le pongo aquí quiere decir que no me estoy refiriendo a la variable, me estoy refiriendo a la dirección donde empieza esa variable. Es que sí, cuando nosotros declaramos la variable, ya está determinada su dirección en el momento en que la ponemos aquí, pero resulta, aquí es lo importante, por eso hice la observación. Le estoy mandando la dirección donde empieza esta variable. Donde va a empezar a buscar. Pero ¿de dónde a dónde abarca? ¿Cómo lo sabe? Para eso es el formato. Para que sepa que es un entero. ¿Qué? Si fuera una variable de carácter. Sí. Aquí lo que hace normalmente scanf es que cuando tú le dices el porciento ese, él agarra y dice dirección 300.004876. Tiene un cero binario porque el terminador de todo de toda cadena de caracteres es un cero binario. Porque es importante que sea un cero binario porque es un cero, ¿no? Es un 0, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. El cero numérico no es ese. El cero numérico creo que es con un 1 aquí. De esa forma hace la diferencia cuando tú estás trabajando con un cero en una operación matemática o con un nulo. Este es un nulo, digamos así. Este es lo que se llama un cero binario. Es un cero en todos. El que es un 1 aquí es por los complementos que les había yo medio platicado, ¿sí? tiene que hacer operaciones matemáticas, así lo representa. Entonces agarra y dice, tú me mandaste un porciento i, lo que tengo que ver es que el i es un tipo de dato entero, y el tipo de dato entero puede ocupar hasta 2 bytes. Entonces yo puedo almacenar la información en la 300.004.876 y en la 300.004.877. Ahí tiene para guardar el entero. ¿Sabe qué es el entero? Por lo que le dijo aquí. No sé si quedó más o menos claro por qué es la diferencia. Y entonces, ¿qué provoca en C? Que C, como va a trabajar directamente con las direcciones de memoria, no necesita duplicar. Esto para pasar. Este programa va a trabajar directamente con esta dirección de memoria, que es la misma que está trabajando esto. Ambos van a acceder a la misma dirección, porque no trabajan con nombres de variables. No sé si quedó clara la explicación. Por eso se manda el ampersand, porque lo estoy mandando la dirección. Si no, intentaría, como está esperando una dirección, y si activa un número, va a intentar interpretarla como dirección. Y como no va a tenerla en su espacio, se llama en su espacio direccionable, va a marcar un error. Va a salir la pantalla azul. ¿Sí? Por eso es. O sea, para la gente de sistemas esto no es relevante. No sé en qué momento aparece. No me acuerdo. Ah, no, es una palabra similar. Escanear, pues quiere decir escrutar, analizar, revisar. Sí. No, pero no, eso es otra cosa. ¿Perdón? Bueno, les expliqué esto porque esto sí es relevante para ustedes. Como les digo, a la gente de sistemas normalmente no le interesa esa parte. Pero entonces, lo que sí. Se declara ahí abajo char respuesta. Ah, si respuesta la declaras como char. Ah, entonces aquí le tendrías que poner por ciento eso. Ah, te va a marcar error. O sea, desde el momento, ya ven que ahora sí hicimos dos pasos. Compilábamos y ejecutábamos. En el proceso de compilación, ¿qué es lo que hace C? Traduce o intenta traducir nuestro programa que nosotros escribimos en un lenguaje de nivel alto, porque C se considera ya un lenguaje de nivel alto, lo intenta traducir a un código que la máquina entienda más directamente. Eso es lo que hace el proceso de compilación. Entonces, si al momento de intentarlo traducir hay algo que dice esto no lo puedo traducir, marca error y no termina la compilación. Sí. Entonces la compilación agarra y dice, respuesta. Dice, aparte un pedazo de memoria donde dice, respuesta la voy a guardar aquí, que esta es dirección de memoria. Y de pronto agarras, tú dices respuesta y dices, no te puedo tener dos respuestas, estás mal. Sí. Dos variables que se llaman igual de diferente tipo. Bueno, y aunque fuera del mismo tipo creo que nada más te manda una advertencia. Sí, compila. Sí, si las mandas del mismo tipo, te dice, ya está declarada, doble declaración. Sí. Bueno. Entonces eso es lo que hace, a final de cuentas todo esto fue para decirles que aquí va a guardar un número entero y lo va a hacer esto. ¿Qué? Cuando vean ensambladores, ¿qué? Le van a encontrar más sentido. Entonces yo ya voy a recibir, aquí tengo un error, que hasta ahorita a lo mejor no han llegado a ver eso. If respuesta, ya comparo respuesta con el 1, ¿no? Aquí yo tuve un error. Y normalmente siempre me equivoco. Sí, nosotros para asignar un valor a una variable, en PCInt, ¿qué ocupábamos? Así es, ocupábamos la diagonal. Y si queríamos comparar, con el igual. Bueno, aquí es lo mismo, nada más que aquí para asignar un valor a una variable es con el igual. Y si queremos comparar, es con el doble igual. Es lo mismo. Es una forma de facilitarle la vida al compilador. Por eso se hizo. O sea, si tengo esto diferenciado con un doble igual, es más fácil para el compilador interpretar. Aquí es una condición. ¿Sí? Hay en lenguajes de programación donde no, el compilador lo interpreta, dice, esto es una asignación, esto es una condición, pero se tardan un poco más en compilar, ese es el precio. Es que también hay que pensar que C surgió en una época donde, pues, un disco duro de 10 megabytes costaba decenas de miles de dólares. Un módulo de memoria de 64K, estábamos hablando también de varios miles de dólares. Entonces el hecho de decir, no, pues para ese programa, pues le compramos una memoria de 1 giga, pues no, era impensable, ¿no? Eso es lo que pasaba, ¿no? En esa época surgió C, pero fue tan bien hecho que eso es lo que se ocupa. Yo creo que más del 50 o 60% de lo que se programa en el mundo está hecho en C. Pero el problema es que mucho de lo que se programa no es con fines comerciales, ¿no? O sea, una página web no se programa en C. Pero el lenguaje de programación en que se hizo la página web, a lo mejor sí está hecho en C. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un lenguaje de programación típico para páginas web, a lo mejor ustedes han escuchado, es PHP. Pero el que interpreta las instrucciones de PHP está hecho en C. ¿Sí? O sea, se ocupan para ese tipo de cosas. Bueno, aquí es un doble. Y como les había dicho, ¿cómo sabe de dónde a dónde es el conjunto de instrucciones del if? Por las llaves. Por las llaves. Todo lo que vaya dentro de las llaves corresponde a lo que va a ser dentro del sí. Hasta que yo cierre la llave. ¿Sí? En el momento en que cierre la llave, que en este caso lo que hace dentro de la llave es la conversión. La conversión tal cual la habíamos visto. Cierro yo la llave y hasta ahí puede quedar mi if, como nosotros podíamos tener el sí sin el sí no. Simplemente le decíamos sí y fin sí, ¿no? Y ya, se acababa. Aquí es exactamente lo mismo con las llaves. Y después, pero en este caso sí tenemos un sí no. En los lenguajes de programación normalmente el sí no es el else. Porque hay que recordar que pues esto forma parte del idioma inglés, así hablan ellos. E igual puedo tener otra serie de instrucciones que se cierran con las llaves. Sí, dime. ¿Aquí? No, porque no necesito manejar la dirección. No. No, porque aquí sí estoy hablando del valor de respuesta. No estoy hablando de la dirección. Ahí sí le tengo que mandar la dirección porque se trabaja directamente con la dirección, se va a la memoria. Sí, esa es la pequeña diferencia. Esta sí es una variable. ¿Por qué? Sobre todo porque esta es una variable que está declarada aquí. O sea, aquí tengo la memoria. Son sutilezas de... Sí, no, más bien, si lo que me teclearon en respuesta es 1, quiere decir que van a convertir a grado Fahrenheit, ¿no? Creo que dice por ahí. Si no, de caso contrario, pues convierte a grados Kelvin. Eso es lo que hace. ¿Sí? Esto fue básicamente lo que más o menos debieron de haber terminado en el laboratorio el miércoles, ¿eh? ¿Sí? Más o menos, a lo mejor les hizo falta por ahí un programa. Me dices un sí como, no, a mí me hicieron falta todos. Así me sonó. Bueno. Entonces aquí vienen los tipos de datos. C tiene muchos más tipos de datos, pero como dice aquí, estos son los importantes. El char representa un carácter en código ASCII, lo que les había yo dicho. ¿Sí? Por eso es importante el código ASCII. ¿Y un código ASCII cuánto abarca? Un byte. ¿Sí? Short int indica un entero de tamaño corto. Este ya casi no se usa, uno prefiere el int. Antes sí era muy usado porque pues no es lo mismo, como les decía, si un módulo de memoria de 64K te salían miles de dólares, decías, pues ¿hasta dónde va a llegar este entero? No, pues es un contador que va a llegar del 1 al 100. Pues no inventes, no ocupes un entero que ocupa 2 bytes y ocupa un short int que nada más ocupa 1 byte. Sí, pues eso es lo que pasaba. Sí, entonces decías, no, ocupa un entero corto. Sí, porque hay muchos valores que no, bueno, nosotros hemos ocupado que llegan a 100, a 200, cosas así. ¿Para qué ocupas uno que llega a 32.767 mientras tienes uno que puede llegar a 500? Sí, ¿no? Ahora ya no es tan crítico, ¿no? Se ven otras cosas mejor de diseño, o sea, se sigue ocupándose porque es rapidísimo. Long Int es un entero largo, es del doble del tamaño. Un entero ocupa, si no mal me acuerdo, 2 bytes. Un entero corto ocupa 1 byte y un entero largo ocupa 4 bytes. Lo que puedas almacenar en 4 bytes. Debe de ser, ¿qué? 2 a la 64. Sí, debe ser 2 a la 64 menos 1. El número que resulte, eso es lo máximo que pueda almacenar. Un sin short int, como dice aquí, es un short int, pero no tiene signo. ¿Qué quiere decir? Que solo puede manejar puros enteros positivos. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque el manejar los negativos, si se dan cuenta en los binarios, fíjense, ¿qué almacenamos? ¿Ceros o unos? Entonces, para manejar los negativos, esto ya lo van a ver a detalle en arquitectura de computadoras, se trabaja una función que se llama complemento a 2. Y entonces manejar los negativos es más complicado, requiere como 4 pasos para hacer una operación con negativos. Mientras que una operación con positivos es un solo paso. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, si tú de antemano le dices, pero siempre va a hacer esos 4 pasos, no importando si el número es positivo o negativo, no le importa. Mientras que si tú le dices desde un principio, ¿sabes qué? Es sin signo, dice, pues no hago los 4 pasos, hago 2 y es más rápido. Esa es la razón. Después, un sign int, un signo int, y después los que les decía, float, es el flotante corto. Quieren entender como flotante, es un número con decimales. ¿Sí? Esos normalmente creo que ocupan también 2 bytes. No es cierto, los otros que ocupan creo que 4 bytes. Y el double es un flotante largo, ocupa lo doble que el flotante. ¿Sí? Y el void no indica ningún tipo, es cuando se van a regresar valores. Eso sí no lo vamos a ver. Ahora, las instrucciones. A ver, vamos a ver. Cortemos esto. Sí, todavía vamos bien. De la grabación. Ahora, dense en cuenta cuál es el... ¿Sí, hasta aquí ninguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Si se dan cuenta, estos son ya muchos detalles de lenguaje. Otra vez, como les había yo explicado en un principio, por eso no lo toqué en las primeras clases. Porque la clase ustedes más bien deben de interiorizarse con la lógica de la programación. No, ¿sí? El else es el sino. Tal cual. Así es, un sí, aquí un sino. Entonces, como se dan cuenta, ahorita estamos platicando mucho, pero son ya detalles del lenguaje en sí. No estamos viendo la lógica de la programación. Porque ya la vimos de una forma u otra, ya están ustedes interiorizados con la lógica de programación. ¿Qué es la lógica de programar? Ya le perdieron miedo y entienden más o menos lo que es programar. Claro, programar es nunca te... como todo, ¿no? Nunca vas a terminar de aprender, y cada lenguaje es un mundo diferente y tienes que dominar varios lenguajes para ¿cómo se puede decir? Para hacer un solo proyecto, ¿no? Para hacer una página web necesitas dominar unos 5 o 6. Algunos no, en realidad no los dominas, los conoces, pero no los dominas. Sabes explotarlo mejor, pero no como un experto. De pronto te puede llegar un experto en PHP, que te dice quítate que ahí te voy, ¿no? Te dices que con estas 2 hago lo que tú haces con 30, ¿no? Eso es lo que muchas veces pasa. Sí, la idea es que ustedes manejaran la lógica de la programada y ahorita ya entrar a los detalles del lenguaje. Bueno, entonces ahora sí, si no tienen ninguna duda hasta aquí, entonces vámonos directo a las instrucciones, que son las 3 que vamos a ver en el laboratorio. Ya con eso concluiríamos el curso. Porque esta es nuestra última clase de teoría, ¿no? No, esta es nuestra penúltima clase de teoría, todavía nos va a quedar una. El próximo lunes es la última. Pero ustedes ya van a estar en exámenes, ¿no? Bueno, en realidad todos vamos a estar en exámenes, pero ese día no me toca a mí. ¿Cuándo nos va a pedir? El laboratorio de este jueves al otro. Sí. ¿Y ya se acabó? ¿El proyecto ya no va? Sí. ¿Ah, eso ya? Sí. Está sencillo. ¿Va a ser el test? Sí. Pues lo hacen en PCN y lo traducen a C, va a ser más fácil. Así en PCN prueban la lógica y en C lo programan, pero no está complicado. Fíjense, por ejemplo, aquí está el ejemplo de cómo funciona el while. El while es similar a cómo llamábamos para hasta hacer. Voy a poner aquí nada más la parte. Lo primero es la declaración de variables, ¿sí? Está declarando que es un entero, es un arreglo entero de 100. ¿Sí? Ah, esto se me olvidó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sacarlo, esto lo saqué de una página de un manual de C. Fíjense cómo el while no está terminando con punto y coma. Ah, bueno, primero arriba, ¿qué dice? ¿Cómo funciona el while? While, expresión, sentencia o instrucción, ¿sí? Entonces viene el while, se cierra paréntesis y no viene punto y coma. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? En este caso que sigue abajo, pero muy bien se pudo haber puesto así. No sé. Muy bien, se pudo haber puesto así, es lo mismo. El compilador va a interpretar que la instrucción termina hasta el punto y coma. ¿Qué es un entero de 100? ¿Igual a 0? ¿Igual a 0? Media es una... Todos son enteros. Todos son enteros. Se acostumbra que cuando las declaras les puedes poner valor inicial. Hay quien no se lo pone. Normalmente asume cero. Por eso viene este ejemplo así. Aquí también está asumiendo otra cosa, que dentro de la declaración y hasta que llega hasta el while, de alguna forma en el arreglo ya tiene números. ¿Sí? Por eso dice vector. A ver, lo voy a explicar. Aquí está asumiendo una cosa que no explica. Que yo ya tengo un vector que se llama B. ¿Sí? Que aquí tiene un 10, aquí tiene un 5, aquí tiene un 8, aquí tiene un 12. Y así. Hasta que llega al elemento 100, que a lo mejor tiene 36, ¿no? Pero aquí no se ve, pero de alguna forma ya los cargó ahí. Entonces por eso agarra y dice, voy sumando, a ver, ahorita les explico cómo funciona. O sea, hasta aquí queda claro, ¿sí? Va a sumar todos los elementos de un arreglo. ¿Desde qué elemento va a empezar? Va a empezar a contar desde el cero, ¿por qué? Pero ¿desde dónde empiezan los arreglos? En PCInt, ¿cómo lo hacíamos? Los arreglos en PCInt empiezan desde el 1. Lamentablemente todos los lenguajes de programación empiezan desde el elemento 0. O sea, el primer elemento es el 0, después viene el 1, el 2, el 3. Así, hasta como le estoy diciendo que tiene 100, el último elemento no es el elemento número 100, es el 99. Y para que con el cero haga el 100. ¿Sí? Entonces, efectivamente, por eso empieza desde el cero. Pero si se dan cuenta, esto parece como que está muy raro, ¿no? ¿Sí? Es que otra vez fue hecho por programadores. Esto hubiera sido lo mismo, y aquí no se ve. Con el while, así como ocupábamos nosotros con el hacer, para, y le poníamos sin para, con el while lo hago con las llaves. Todo lo que yo quiera hacer, aquí pueden venir un montón de instrucciones si yo quiero, hasta que no se cumpla, mientras se cumpla esta condición, mientras sí sea menor que 100. ¿Sí? Y voy a traducirles esta suma más igual b y más al español. Y esto fuera como, ¿cómo lo hacemos nosotros? Hacemos suma es igual a suma más. Ay. B. De acuerdo ahí. Y después. Y. Ahí. Más uno. Punto y coma. Punto y coma. ¿Sí? Así debería de venir en correcto español. ¿Sí? Pero desde que pensaron los programadores en C, dijeron, pues si siempre estamos haciendo el elemento más lo que contiene más todo esto, entonces dijeron, ¿por qué no hago un operador matemático que sea el más igual? ¿Sí? Sí, y entonces ellos dijeron que cuando yo pongo suma más igual, ¿sí? Si así está, quiere decir lo que tiene suma más lo que le estás poniendo tú. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el más igual, es como si fuera este pedazo. ¿Sí? Nosotros así normalmente le decimos, ¿no? Suma lo que tiene suma más lo que sea. Entonces el más igual es como si fuera esto. ¿Sí? ¿Sí? Y después viene B y más. Voy a ponérselos con el cerrojo. Este B y más es como si fuera esto. ¿Sí? El más al final de una variable quiere decir, tómala, ocúpala con el valor que tenga, y una vez que hayas hecho la operación, le sumas uno. Pero también se hubiera valido lo siguiente. Hubiéramos podido poner aquí B, voy a ponerlo aquí, B más. Y que hubiera querido decir a la variable que tienes, súmale uno y después ocuparla para lo que vas a hacer. ¿Qué hubiera querido decir eso? Que el i igual a i más uno no hubiera venido aquí, sino hubiera venido aquí. O sea, primero le hubiera sumado i y después la ocupa. Eso es lo que ocurre. No sé si queda claro. ¿Sí? Porque los programadores en C como también es de PHP, pero yo he visto que más los programadores en C acostumbran mucho ocupar eso. Por eso lo puse. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Ocupa la variable. Cuando le pones el más al final, quiere decir ocupa la variable, y una vez que lo ocupaste e hiciste esto, súmale uno. Es como tener dos instrucciones en una. Es como tener estas dos. Eso es lo que hace. ¿Sí? Si yo le hubiera puesto el más antes, quiere decir, primero súmale uno a la variable y después ocupa su valor que te resulta. ¿Sí? No sé si queda claro o está complejo. Recomendación, mientras aprenden a dominar eso, pues háganlo de forma explícita. También va a funcionar, ¿eh? No se metan con el más igual y el más y el menos, porque es... ¿Por qué? Porque requiere, bueno, en programación se dice que requiere otro grado de abstracción, ¿no? Y ahí por sí tienes el grado de abstracción de estar interpretando variables y ir pensando lo que van a hacer, y aparte tienes que pensar que ahí hay dos instrucciones. Entonces, pues ya queda un poco más claro qué es lo que está haciendo aquí. Y empieza con cero. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? ¿Cero menor que 100? ¿Qué diga? ¿Cero menor que 100? Sí. Entonces lo hace. Y entonces entra aquí. Y a lo que tenga suma, que debió de haber empezado como cero, así es, suma empezó como cero, dice, suma vale cero. Entonces, cero más B, cero. O sea, el elemento 0 del arreglo B, que es 10. Pero entonces, si hubiera ocupado de otra manera, no hubiera sido 0 más 1, hubiera quedado en el elemento 1. Sí, ¿cuál es la otra manera? El más. Sí, si hubiera ocupado así, entonces, y no debió de haber empezado en 0, pudo haber empezado en menos 1. Para que ocupara eso, sí. Es que era... Porque entonces ahí ya, si hubieras empezado en cero, ocuparé tu sumo, ¿no? Sí, sí. No, sigue ocupando 100 porque lo que estás barriendo son 100 elementos. Pero en lugar de empezar a barrer los del 1 al 100, los barres del 0 al 99. Eso es lo que va a pasar aquí. ¿Sí? Y entonces ya la primera vez suma va a tener 10. Y después, como dice ahí en el suyo, pero en este caso... lo debemos interpretar con este, ahí que tenía 0, le suma 1. Ahora va a valer 1 y vuelve a pasar por aquí. ¿Y menor que 100? Sí. Y vuelve a entrar. Y ahora le va a sumar a suma, que ya va a tener 10, le va a sumar lo que tiene B y, que ya vale 1. Le va a sumar el 5. ¿Sí? Y así va a pasar con el 2, y con el 3, y con el 4. Hasta que le sume el 99. Cuando I valga 99, porque va a preguntar aquí, ¿99 menor que 100? Sí. Entonces va a sumar el elemento 99 a lo que ya sumó de todos estos. Le va a sumar 1 ahí, y ya va a valer 100. Va a decir, ¿100 menor que 100? No. Y se va a ir a donde, hasta donde le indique el corchete. Que digan la llave. Aquí pudo haber tenido muchas instrucciones, printf, scanf, otro while, otro if, lo que ustedes quieran. Procesan las instrucciones adentro de la llave. ¿Sí? Y aquí tenemos el mismo ejemplo. El siguiente, el de for, hace exactamente lo mismo. Nada más que ahora con un for, que como se llamaba nuestra instrucción en el PSINT, hacer hasta para paso, ¿no? Sí, entonces. Media es una variable que es suma entre 100. Ese es el cálculo de la media. ¿Sí? O del promedio, ¿sí? La suma de todos los valores y dividido entre la cantidad de valores que está sumando. ¿Sí? ¿Y ahí suma qué valor? La suma toda de todos estos. Desde 10 más 5 más 8 más 12 más todos los que tenga hasta 35. ¿En el cual? O sea, no expliqué bien. ¿Sí les quedó claro? Si no, lo vuelvo a explicar. ¿Sí les quedó claro en qué momento lo suma o no? No, ¿verdad? ¿En qué momento lo suma? ¿No? Ah, o sea, no es que no los pide. Aquí entre la declaración de int y while falta un pedazo de código donde se van metiendo esos valores en el array. Ah, ok, sí, no viene aquí. Hay un pedazo de código donde los guardo. Y ya después empieza porque lo importante es el while. Ah, entonces sí quedó claro lo del while, sí, esa parte sí. Entonces vamos al for. Tiene las mismas declaraciones, nada más que aquí. Dice for y igual a cero. Punto y coma. Y menor que 100. Punto y coma. Y más. ¿Sí? Y lo mismo, si se dan cuenta, no viene el punto y coma, quiere decir que podría venir aquí la instrucción, luego. O quiere decir también que la podemos manejar con llaves. Normalmente muchos programadores siempre le ponen las llaves para no confundirse y que quede bien claro, porque si no después cuando lo estás leyendo te puedes llegar a confundir. Dices, ¿dónde termina el for? Y si no te das cuenta que no abrió la llave, puedes pensar que, ay, es que nunca termina y ese es el error. Y pues no es así. Entonces, si se dan cuenta, aquí puede ir expresión 1, expresión 2 y expresión 3. ¿Qué quiere decir? Que aquí puede venir una operación matemática. ¿Sí? 1 más 3 más 5 más 4 y méteselo ahí. ¿Sí? Lo mismo aquí puede venir una expresión y aquí otra expresión. ¿Qué es lo que significa? Este es el valor inicial. Esta variable normalmente se dice que es el contador del for. Este es la condición de finalización. ¿Sí? Cuando ya no se cumple esta condición, el ciclo de aquí va a terminar. Y digamos que esto es más o menos el equivalente a lo que nosotros conocíamos el paso. ¿Sí? Yo le pude haber puesto i más más, o le pude haber puesto i más 2, o i más 3, o i más una variable, o i por una variable, algo así. Y entonces, bueno, normalmente es la que pongo aquí, porque es después con la que voy a comparar, ¿sí? Como va en riguroso orden, primero le suma y después compara. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace, pues básicamente lo mismo, como vimos, suma más igual b. ¿Sí? Que es básicamente lo mismo a suma más, es igual a suma más b. ¿Sí? O sea, este y esta serían equivalentes. A ver, ¿por qué ya no llegó aquí el más más? Porque ya va en el paso, ¿no? Sí, porque ya va aquí arriba. Si se dan cuenta, este i más más es como si yo le pude haber puesto también i más 1. Si hubiera sido lo mismo. O le pude haber puesto el más más aquí, si hubiera sido totalmente al revés. A que se ocúpalo y después sumale. ¿Y para restar? También se vale. Le puedes poner i menos menos, le restas 1, o menos menos, se lo restas y después lo ocupas. Son válidos. Los puse nada más porque, pues sí, los que tienen mucho tiempo programando, y normalmente los usan mucho. Pero sí se presta a confusión. Es difícil de interpretarlos. Y ya después de ahí, pues hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Le va sumando ahí, le va sumando el 1. Sí, va metiendo todo a la variable suma. Una vez que termina, vuelve a preguntar. Como el paso es I más más, le va a sumar y va a preguntar 2 menor que 100. Pues sí, pum, vuelve a hacer. Y así se ve. 3 menor que 100, 4 más, hasta que pase por todos. Esa fue la instrucción for. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿No, José? ¿No, Miguel? Y ahora la última, la case switch break. ¿Cómo se llamaba en nosotros otros, para nosotros? Es según, es la estructura según. Bueno, ya borro aquí. Aquí es una variable que se llama char color, simplemente por darle un valor, y de alguna forma ya está asumiendo que color tiene, ya, vale una A, una R, una B, lo que ustedes quieran. Y entonces hace lo mismo, ¿cómo era la de nosotros? Era según, ¿no? Y aquí es un case. Dejas. Primero empieza switch. Switch. ¿Sí? La variable que vamos a ocupar, color. Y como todas estas instrucciones, aquí no hay el fin de algo, ¿no? Empieza con una llave y termina con una llave. Eso después también lo hace medio confuso porque no sé dónde acaba qué cosa. Y va preguntando, por ejemplo, ¿tiene el caso? Case. Entonces me va. A minúscula, ¿sí? Si se dan cuenta, el case A minúscula está vacío. O sea, cuando color tenga una A minúscula como su contenido, no va a hacer nada. ¿Sí? Ahí es donde se decía que si era uno, dos puntos. Así es. Dos puntos. Sí, el segundo nada más trabajaba con números. Aquí el case sí puede trabajar con letras o con cantidad de letras, ¿no? Aquí sí puedo darle opciones como blanco, azul, rojo, y las va a comparar. Aquí, en la declaración de color, se ve que es una sola, o sea, solamente puede tener una letra. Sí, es un arreglo de un elemento, solo puede tener una letra. ¿Dos qué? ¿Qué? ¿Puede tener dos? Si le pongo que el arreglo tenga dos elementos, sí. Tengo el case A, que este es el importante. Perdón, el A mayúscula. ¿Sí? Si se dan cuenta, si vale A, va a asumir que como es un color, vale amarillo, va a escribir amarillo, pero aquí viene una instrucción que nosotros no habíamos trabajado, que es break. Yo no sé por qué lo hicieron así, le hubieran puesto llavecitas, pero bueno, yo no definí el lenguaje, ¿verdad? Lo que ocurre es que una vez que se cumple uno, esto lo hicieron para ahorrar código. Una vez que se cumple esta A, no importa que ya se haya cumplido esa, se va a ir a preguntar por la F. ¿Sí? O sea, ya pasó por aquí y sabe que aquí color vale OA. ¿Sí? Va a agarrar, va a ejecutar, y no importando que ya ejecutó algo ahí, va a volver a preguntar, ¿valor, que color vale R? Aunque ya sepa que no vale R, porque valió A. Y después va a preguntar, ¿valor, que diga color vale R mayúscula? Y después va a decir, ¿color vale B? ¿Color vale B mayúscula? Y ya no tiene por qué preguntarlos, ya supo que vale A. Entonces el break lo que hace es que evita que vuelva a preguntar por todos, se sale. ¿Sí? Es como break es romper, ¿no? Sí, freno, se acabó, salte. ¿Se puede poner el break al final? Bueno, no al final, sino entre la R y la B. ¿Sí? Y podría preguntar por las dos. No, tiene que ir precisamente después de... Bueno, no es del primer case. En cada uno lo pudieron, se pudo haber puesto. En cada uno se debió de haber puesto el break. ¿Sí? O sea, muy bien, yo le puse. Aquí también lo debí de haber hecho lo mismo. Case. R. Ay, estoy preocupando aquí. Print F. Break. En cada uno debió de haber puesto, ¿sí? O sea, nada más no lo puso para decir, bueno, también hubiera funcionado sin el break. Simplemente hubiera tardado más en procesar, porque va preguntando. Cada uno de estos cases, a final de cuentas, es como si fueran un if. Bueno, es que a nivel programación es como si fueran tres ifs juntos. Entonces, por eso normalmente los programadores prefieren el if al case, porque consume mucho más recursos. ¿Perdón? Ah, el default es, si no le pusieron ningún color, vete a ese. El default, no sé si lo han escuchado muchas veces que te dicen, la instalación default es como un de otro modo. Es el como de otro modo. Si no se cumple ninguna de estas, cumple la del default. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. ¿Alguna duda? No. Pues en las prácticas que les pondría, ya les pondría el equivalente a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Veríamos casi todas nuestras prácticas en PCINT y todas nuestras prácticas en, ¿cómo se llama? En C. Exceptuando, van a faltar. A ver, ¿a quién le digo primero su proyecto? Ya no lo veo. ¿Sí? O sea, ¿tú primero? A ver, ¿tú vas a hacer un programa en C? ¿Sí? Similar al de la tienda. Ismael, similar al de ventas promedio. ¿Qué? No está, o sea, si se dan cuenta, en realidad no está. Ahora bien, empiécenlos y el próximo lunes, en la clase que tengamos, lo puedan. Pues a lo mejor todavía no lo tienen, pero a lo mejor ya hicieron algo y tienen alguna duda. José Luis, es que te está saliendo y pues, a los demás no les voy a decir. Y José Luis, como que decía, yo también ya me voy antes de que me diga. ¿La qué? Ah. ¿Qué, esa no es de José Luis? A ver, José Luis, tú vas a hacer... José Luis. Promedio... calificaciones. Tres calificaciones. 10 alumnos. O sea, ¿se parece a cuál? Al de ventas promedio. Nada más que va a decir, dame tu calificación y le vas a poner 6, 7, 8, 9. Para el día del examen. Pues si quieren lo reviso ese día. Es que no sé, de verdad no pregunté eso. Creo que ese día los tengo que calificar ahí en el momento. Sí, porque yo tengo que pasar calificaciones creo que el sábado. Entonces ahí tengo que llenar actas y todo en lo que ustedes estén haciendo este examen. Uriel. ¿Cuál? Ya se me acabaron las ideas. ¿Qué? ¿Qué? En realidad les ventas promedio. Uno, dos, tres. Ah, pues ustedes hagan los mismos. Uriel, tú el de la tienda. José, el de ventas promedio y calificaciones promedio. ¿Sí? ¿Faltó alguien más? ¿Nada más somos seis? César. Sí, faltó César. Entonces, si tienen alguna duda, pues me pueden en cualquier momento consultar. Pero ya con los últimos programas que hagamos el miércoles, yo creo que ya debe de quedar más claro. Pensaba ponerles a lo mejor el lunes, el que trae, bueno, los que voy a traer preparados en C y en algoritmos sería el del sol de la burbuja. O si quieren los hago aquí, como quieran. Okay, nos vemos el PCI. Este. No. El lunes traería esos preparados. Por eso. En C y en PCI. Pues los hago aquí. Tal no es tan difícil. Nos vemos. Nos vemos hasta el jueves. Que les vaya bien. Gracias.